Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. Gracias por darme paso, porque en realidad justamente tenemos que liberar a quien tenemos en línea, teniendo en cuenta esta situación de este fin de semana, y hay una convocatoria para esta noche desde el Sindicato Único Policial, hoy a la hora 20, en todas las plazas del país, realizar así una movida, una manifestación, y nosotros tenemos con nosotros a Alejandro Álvarez. Él es representante nacional, reitero, del gremio, y es con quien vamos a hablar unos minutitos, bueno, para que nos brinde algunos detalles. Primero de la convocatoria y luego ya algunos detalles más. Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo. Buen día. Sí, buenos días, Taina. Buenos días a la audiencia. Bien, Alejandro, hablaba de esta convocatoria a nivel nacional. ¿Cómo lo están manejando? Bien, sí, bueno, por resolución del sindicato, en cada circunstancia, lamentablemente, que sucedan este tipo de hechos, nos concentramos en memoria del compañero caído. En este caso, hoy lunes a la hora 20, la estaremos realizando en las plazas principales de cada departamento a nivel país, con la consigna ni un policía menos y una vela blanca. Digo, lamentablemente nos convoca a realizar este tipo de manifestaciones porque ante la situación, digo, es lamentable que tengamos que estar en esta mesa con varios compañeros que han sido lesionados, el segundo compañero víctima de un de otra rapiña, y bueno, la intención es seguir concientizando, de tratar de prevenir este tipo de situaciones y buscar la manera entre todos de ir mejorando esta situación, y bueno, porque esto lo contribuimos entre todos. Sí, Alejandro, justamente teniendo en cuenta que eres representante nacional, la pregunta entonces, ¿qué situaciones se viven o qué situaciones se plantean y cómo lo maneja el sindicato? Bueno, primero, en este tipo de hechos, digo, todos los días suceden un tipo de hecho cerca de un funcionario policial que a veces no se denuncia o no se toma conocimiento, también que es una situación grave, hemos planteado a las autoridades ministeriales, esto no es de ahora, sino que lo hemos trabajado, inclusive presentando propuestas para tratar de minimizar los riesgos de los funcionarios policiales, pero a veces no tenemos esa varita mágica para solucionar, pero sí para prevenir y mantener el cuidado de tanto de los compañeros y compañeras como de la sociedad. Y seguiremos trabajando en este tema. Estamos estudiando el anteproyecto de ley de urgente consideración para aportar cosas que vemos que faltan y algunas cosas que no la vemos muy muy acorde a que se puedan establecer también. Alejandro, días pasados también, y con respecto a lo que es la seguridad del policía, ustedes se reunieron con la futura ministra de Vivienda, Irene Moreira. ¿Qué se habló allí? El que se reunió fue el otro sindicato. Se reunió el otro sindicato. Nosotros nos reunimos con el futuro ministro del Interior, con el doctor Larrañaga, donde le presentamos un documento donde hay varias reivindicaciones, y entre ellos puntos también aspectos vinculados a la seguridad del policía. Uh-huh. Bien, ¿y cómo trabajan los sindicatos? ¿Cómo trabajan en conjunto? ¿Se comunican? En temas macro estamos trabajando en conjunto, como fue la nocturnidad, como fue la firma de establecer el tema de la hora 222, reglamentar la ampliación. En temas macro estamos trabajando en conjunto. Y después, digo, cada institución, según sus afiliados y la representación nacional, estamos llevando adelante cada uno de su actividad, ¿no? Bien. Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, buen día, bienvenido. Buenos días. ¿Por qué hay varios sindicatos policiales? Esa pregunta yo se la puedo responder de la siguiente forma. Nosotros somos el primer sindicato creado en Uruguay, SUPU, creado el 3 de febrero del año 2005 como sociedad jurídica a nivel nacional, y lo cual desde el SUPU se desprendieron otros sindicatos, compañeros que formaron otras líneas sindicales, y por eso hay más sindicatos. Pero el primer sindicato que es en Uruguay fue el SUPU. Bien, pero digo, la problemática de los policías es diferente según la ciudad donde trabajan, la parte del país donde viven, o en definitiva todos los policías consideran que tienen la misma problemática. Y según la problemática en algunos aspectos es igual en todo el país. Ahora, según la ciudad metropolitana tiene mucho más movimiento que en la ciudad del interior. No sé, digo, eso no se vincula con que haya más sindicatos, sino que aquellos que no han sido, no se sienta representado por un sindicato, o tuvieron su diferencia en la interna de un sindicato, formaron otra línea sindical. Digo, eso pasa en todos los ámbitos de los trabajadores, no solamente a la policía. Buen día, Ricardo Almada, mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Hoy, por lo que nos estás confirmando, en simultáneo en cada capital departamental o probablemente en algunas otras ciudades, va a haber una movilización, ¿no? Por todo lo que ha estado ocurriendo, fundamentalmente con policías, por lo último que ocurrió acá en San Carlos. ¿Piensan leer alguna proclama? ¿Se ha establecido la lectura o hacer público algo en conjunto que sea similar en todo el país? Porque la problemática es la misma, los policías son todos policías donde sea, y mañana puede pasar en Paso de los Toros, en Zapicán o en Tambores. Bueno, en ese sentido nosotros vamos a hacer esta concentración, no es manifestación, es concentración en todo el país. Uh-huh. Nosotros tenemos representación a nivel país. Uh-huh. Entonces, tenemos representación en los 19 departamentos. Digo, somos más de 5.000 socios. Digo, no sé a qué se refiere cuando en conjunto. Digo, estamos unificados a nivel país. Digo, SUPU es uno solo. Lo que le preguntaba concretamente, que usted me dice que no sabe a qué me refiero, si tienen previsto hoy compartir, hacer público ante la prensa, hacer público ante la gente que los acompañe, alguna proclama común con algún tipo de reivindicación, o algún tipo de alerta, o en cada lugar, bueno, va a surgir espontáneamente algún tipo de pedido. No, ya tenemos por protocolo interno establecido la lectura de la proclama cuando sucede este tipo de casos. Uh-huh. Es unánime la concentración, la lectura de la proclama y la consigna es unánime en todos los departamentos. Ahí está. Uh-huh. ¿Se puede saber algo que contiene la proclama, aunque uno se puede imaginar más o menos los reclamos o pedidos? Sí, digo, es concientizar a los compañeros, prevenir el tipo de situaciones y hacer saber al sistema en la situación que de mejorar la seguridad en cuanto al trabajador policial. ¿Hay miedo en la policía? No. ¿No? No. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor. Bien, Jorge, Ricardo, les cuento que también hay vecinos que se están movilizando para llegar hasta la plaza, para también acompañar este encuentro allí en la Plaza San Fernando de Maldonado. Bárbaro. Hora 20. Bien. Cerramos. Gracias, Karina. Hasta luego. Chao, chao. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.